los jugadores. Palmas arriba, arriba. ¿Qué pasa con las palmas? Zafó del penal, llevando la bocha, zafó del penal. Y se escapa por la línea, tira, tira, tiro, no pueden atraparlo. Ya se acaba la jugada. Picando la bocha, la manda a guardar. Picando la bocha, la manda a guardar. Qué loco, qué duro, no me pueden parar. Ahí saca la tarjeta que la voy a quemar. Qué loco, qué duro, no me pueden parar. Ahí saca que la voy a quemar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las palmas? Llevando la bocha, zafó del penal. Llevando la bocha, zafó del penal. Y la banda está re loca, y al coca-colero le pide más coca. Y mientras veo papelito, pisando la bocha, la mando a guardar. Pisando la bocha, la mando a guardar. Qué loco, qué duro, no me pueden parar. Ahí saca la tarjeta que la voy a quemar. Qué loco, qué duro.